Continuamos en este conversatorio para unir esos casos emblemáticos donde se arrasa con el patrimonio con un caso muy actual, y para eso tenemos a Isabel Cristina Zuleta, representante de Ríos Vivos, una mujer a la que le manifiesto aquí en público mi profunda admiración y mi profundo amor por esa lucha. Isabel Cristina Zuleta es vocera de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango, articuladas en el movimiento Ríos Vivos Antioquia. Estudió sociología e historia y se ha dedicado a los procesos organizativos para la exigencia de derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres y los derechos ambientales. Lleva 10 años liderando la oposición a Hidroituango y exigiendo la libertad de los ríos en Colombia. El proceso de resistencia que lidera acaba de ser galardonado con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos como proceso colectivo del año. Isabel Cristina Zuleta nació en el municipio de Ituango, Antioquia, y es víctima del conflicto armado. Se ha dedicado a estudiar sus causas y relaciones con la política minero-energética en Colombia, y especialmente la relación entre el conflicto armado, la violencia sociopolítica y el megaproyecto Hidroituango. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias por este festival tan bonito y por la invitación, que nos llega en un momento muy, muy doloroso, pero a propósito de ese dolor, el papel que tiene también el arte para tramitar el dolor. Por eso, a pesar del montón de cosas que tenemos ahorita en el territorio, en medio de la preparación de una audiencia con el procurador, con el contralor, en medio de un montón de procesos que llevamos caminando muchos años, pero que justo ahora, cuando es un escándalo, la tragedia, entonces ahora sí salen todos a tratar de responder por lo que no han hecho durante todos estos años. Pero creemos que este espacio es muy importante, porque también hemos sentido cómo el arte, veníamos conversando en el almuerzo con Adriana, cómo el arte ha sido usado, manipulado, por las empresas, y eso nos duele, porque nosotros en el territorio el arte ha sido para resistir, no para que sea manipulado, comprado por una empresa como SPM, que financia todos los escenarios de arte en Medellín, que financia todos los museos, que financia todos los espacios, las bibliotecas, demás, y nos deja a nosotros, los opositores a esa empresa, sin espacio. Nos acorrala, nos asfixia con posibilidades de expresar a través del arte este dolor que sentimos y lo que queremos que suceda con nuestro territorio, el cual no fue consultado. Entonces, nos han venido acorralando, nos han venido encerrando, y por eso estos espacios con artistas como ustedes pues son tan importantes para nosotros, para que nos ayuden también a pensar, porque creemos que el arte es como el mar, una apertura al pensamiento, y nos puede ayudar a traer soluciones. No sé qué quieren que les cuente. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? Bueno, yo les quiero contar un poco de acá hacia atrás, porque uno hace siempre esa historia como ordenada y lineal que nos han enseñado, que nunca es así, la historia nunca es lineal. Y este momento histórico que estamos viviendo las comunidades afectadas por Hidroituango, las pocas que decidimos, porque hay que decirlo, más o menos 300.000 personas afectadas y solo 1.200 organizadas en el movimiento Ríos Vivos Antioquia, es un movimiento muy pequeño en comparación con la magnitud de las comunidades afectadas. Hoy estamos 14 organizaciones del occidente, norte y Bajo Cauca antioqueños. Hoy reconoce el megaproyecto que son 27 municipios afectados, siempre fue un punto de debate. Hoy es claro que son esos municipios y que además son Sucre, Córdoba y Bolívar los departamentos afectados, cosa que veníamos diciendo hace mucho tiempo, pero que la contundencia de la realidad les impide hoy negarlo, pero que siempre han dicho que aguas abajo, no van a ser afectadas las comunidades, no va a ocurrir nada, todo está controlado, los hidrólogos, los ingenieros, los ictiólogos tienen todo fríamente calculado y allá no iba a pasar nada. Entonces nosotros gran parte de la lucha la dimos por el reconocimiento de la afectación de las comunidades aguas abajo. Eso ocurrió en Urrá, eso ocurrió en todas partes. ¿Por qué? Porque ellos se centran en un primer momento en la afectación de la zona que van a inundar. Y ese es su foco, la afectación del área que van a inundar. Pero además se les olvida la apertura de carreteras, se les olvida el montón de infraestructura y de obras anexas que no son propias, digamos, de la represa, sino que son campamentos, sus piscinas, sus sitios de lujo, sus canchas de tenis. Ellos tienen toda, digamos, una infraestructura de lujo que contrasta con la pobreza y la miseria que se vive en la zona. Entonces, para nosotros siempre está ese juego. Yo lo vi en La Guajira, ver cómo lo vi en el Meta y lo vi en las zonas donde hay petróleo, aquí mismo en Barranca una vez que asistí, ver allá la cancha y afuera esa sed, ver ese contraste tan, tan doloroso, ver una cancha de tenis en sus campamentos y ver a los ingenieros de PM jugando y la gente empobrecida sin medios para subsistir, sin trabajo. Ese contraste uno lo ve en la mayoría de los proyectos hidroeléctricos, pero en el territorio a ese contraste se le suma y se le ha venido sumando el contraste de la infraestructura militar, que es una cosa muy fuerte en el territorio antioqueño, porque en este momento nosotros vemos cuatro grandes bases militares. Una de ellas está dentro del complejo de Hidroituango, de los campamentos principales. Allá hay una base militar con helipuerto. Y para nosotros, digamos, el sentimiento que nos implica un helicóptero es un terror. Para nosotros no puede significar progreso, porque nosotros hemos vivido los helicópteros a través de los bombardeos. Y eso ha sido una, digamos, una constante en el territorio. Hasta el año pasado todavía teníamos esa esperanza y decíamos siempre que nos preguntaban de los logros del proceso de paz. Para nosotros, que tenemos que ser tan pragmáticos, porque así es la vida cotidiana, absolutamente pragmática, decíamos, el principal logro es que en Ituango llevamos un año y medio sin bombardeos. Es que en Briceño llevamos un año sin bombardeos, es que en Toledo llevamos tanto tiempo sin bombardeos. Y para nosotros eso es una alegría, porque solo los que hemos vivido un bombardeo sabemos qué es eso y por qué es una alegría que no pase. Sencillamente no queremos que vuelva a pasar un bombardeo. Pero entonces Hidroituango llega con su visión de desarrollo y ese elemento simbólico que es el helicóptero ya tenía un antecedente en nuestra memoria, ya no podía significar progreso ni desarrollo, ni podría significar beneficio, porque significaba dolor y significaba muerte, y eso no desaparece. Eso no desaparece por más que algunos los hayan compensado, reparado, y que haya algún dinero, algunos les dieron unas fincas que hoy están destruidas, porque el que es barequero y pescador no es sedentario y no sabe, o sea, pasar de recolector a productor es mínimo, según los antropólogos, una generación. Quiere decir, ya los hijos lo podrán ser, pero ellos que están ahí ya no lo pueden ser. Es muy difícil y es que le arrebatan a la gente el proyecto de vida. Y cuando se le arrebata a la gente el proyecto de vida y no se le da otro proyecto de vida, se cae en el vacío. Y por eso son las tasas de suicidio. Con un agravante, y es que en el río Cauca, en el cañón del río Cauca de donde vengo, que es un cañón muy profundo, muy inclinado, muy bello para nosotros, que a mí se me parece mucho al cañón de Chicayay, y cuando paso por aquí para San Gil, me parece que es una cosa absolutamente maravillosa y envidio que puedan tener ese cañón vivo, porque lo veíamos así nosotros, con esa profundidad, con los rayos del sol pegándole, con ese río allá abajo tan veloz, porque esos son los ríos de cañón, son ríos veloces, y cuando yo estuve allá en ese pueblito abajo, veía cómo la gente se bañaba amarrándose en la cintura para que el río no se lo llevara, y así era en el cañón en el cañón del río Cauca, no era un cañón de, no era un río de diversión, como es el río Magdalena, que uno va y tira nado y tal cosa, no. No, allá hay que amarrarse porque si no el río se lo lleva. Y ese es el río acá, el río que pasa por el cañón, el río Chicamocha también se llama. Y esa fuerza del río, esa inclinación de las montañas también le dan una característica a la cultura, a la gente, a lo que somos, a lo que nos gusta. Entonces llegaban los ingenieros y nos decían, es que allá solo se inundaron, por poner un parámetro del profesor, solo se van a inundar 3.800 hectáreas en relación a una producción de 2.400 megavatios. No, eso es el megavatio hora más barato del continente. Porque esa relación de equilibrar la producción energética con el área inundada para nosotros es completamente absurda. Para nosotros no tiene sentido, porque lo que hay en ese cañón no lo puede haber en la planicie, porque la velocidad de ese río tiene unas características distintas a un río que es manso, que por supuesto tendrían que inundar más hectáreas. Y entonces nos decían que esas tierras eran improductivas, así como se ve el cañón aquí que se ve supuestamente pelado. Eso no es pelado, porque en un mes lo veíamos seco, completamente seco, árido, como si allí no hubiese vida, pero están las serpientes más venenosas, están unas especies propias de ese clima, propias de ese bosque secotropical, y en un mes de lluvia está completamente verde. Y parece que se floreciera la vida. Y después lo podemos ver completamente seco. Esas características propias del bosque secotropical que nos pueden enseñar tanto en el mundo, en el planeta, para la crisis civilizatoria que estamos viviendo, que son un ejemplo a entender ese bosque está desapareciendo en el mundo, porque está en vía de extinción. Entonces no es lo mismo inundar, 3.800 empezaron, ya van en 4.500 y ya no tienen ni idea cuántas son, inundar 4.500 hectáreas de bosque secotropical a de otro tipo de bosque, o lo que hicieron en las zonas altas. Por eso no podemos simplemente sumar y restar y multiplicar, porque en términos ambientales no van a dar las matemáticas, no dan. Y esa es nuestra discusión también muy respetuosa con los ingenieros. ¿Por qué? Porque hay variables que no son controlables. Sencillamente están más allá de ese control ambiciado, deseado por los ingenieros. Y están en otra órbita. Además, nosotros creemos que fue uno de los grandes errores en Hidroituango, y es que concibieron ese cañón por estrecho como la posibilidad de hacer un muro más corto por la menor distancia entre las montañas, pero además se les olvidó que esas montañas pues no nacieron ayer y no son montañas aisladas, son una cadena montañosa, y esa cadena montañosa se llama la cordillera central y la cordillera occidental. Y cuando hay una cadena de montañas, ¿qué tenemos? Lo hemos vivido nosotros porque somos gente de montaña y ustedes también son gente de montaña, pues la de aquí de Santander. Y es que cuando se toca el pie de la montaña, cuando se toca parte de la montaña, lo hemos visto con las carreteras, los caminos, se tarda por lo menos 20 años en estabilizarse. Y eso son las cuentas sociales. Nosotros no sabemos las cuentas de los ingenieros, pero nosotros sabemos que deja de desgarrarse cuando se toca el pie, más o menos ese tiempo. Y sabemos que hay, por ejemplo, veredas en todos los municipios del cañón que se llaman nueva tal, nuevo tal. ¿Por qué? Porque la montaña ha tapado la vereda, se la ha llevado completamente y eso es respetado por la comunidad y la comunidad se va para otro lado, porque así funcionan las montañas. Y ahí no había ningún problema. Es más, ni siquiera el municipio salía a correr, no, la gente decía, hay mucha tierra, nos podemos hacer al otro ladito porque a ella no se le puede interrumpir, ella se está moviendo. Entonces se corre uno para un lado, se corre para el otro. Ahí no hay un conflicto ambiental, no hay un otro que es el que te está quitando la vida, que te está desgarrando la montaña, no, es ella misma con su propia manifestación. Por supuesto no va a haber una resistencia, porque es que el proceso de resistir es de oponerse. Y eso nos costó mucho entenderlo, porque como en este país se había asimilado que la oposición es la que hace la guerrilla y que todos los que somos opositores entonces queremos tomarnos el poder, y nosotros siempre nos hemos preguntado, pues, ¿cuál poder? Pues no entendemos cuál poder, porque ni siquiera tenemos el básico, que es el poder de comer, de tener una vivienda, de la seguridad, que es el poder que quieren los animales. Estamos seguros, todos los cachorros buscan estar seguros, protegerse o en manada o aprender a defenderse, y tenemos comida, dos cosas fundamentales, la comida y la seguridad. Y eso se hace o en grupos o de manera individual. Allá no se tiene eso y no depende de nosotros, depende de otros. Y cada vez hay más actores de los cuales depende y más actores que hay que entender de una manera distinta, incluso actores que uno creía del lado de uno. Incluso esos están en búsqueda de ese poder. Entonces, nosotros sabemos que Hidro Ituango no solo es un proyecto de generación de energía que dudamos que vayan a generar, porque ahorita voy a contar que, en qué va, dudamos que vaya a generar, no solo es eso, sino que es un proyecto militar por esos otros actores y ese escenario que se nos empezó a configurar, y que cuando llegó no había proceso de paz, cuando llegó Hidro Ituango no había proceso de paz, no había iniciado siquiera. Y nosotros en la primera manifestación fuerte, bueno, la primera manifestación, nosotros arrancamos con el proceso en el año 2008, no nos llamábamos Ríos Vivos, nos llamábamos comunidades afectadas por Hidro Ituango, queríamos hacer una asociación, después nos llamamos de otra forma, después nos llamamos de otra forma, nos hemos llamado un montón de maneras. Pero lo que pasa es que ese nombre es bonito y lo escuchamos en Argentina y lo escuchamos aquí en Colombia y lo escuchamos en Costa Rica y lo escuchamos en un montón de partes, y qué bueno que haya mucha gente que se llame así, ojalá por todas partes, para que se sienta cómo es que tiene que ser un río. Y en ese proceso, por allá en el 2010, hicimos una manifestación y la primera petición que hicimos es que se suspendiera Hidro Ituango hasta tanto no se sentaran a negociar con las guerrillas, o por lo menos con los cuatro frentes que había en la zona, que eran el 36, el 18, el quinto y el 34, que entraba esporádicamente, y que entraran a renegociar con lo que habían dicho en el 2015, que habían negociado con los paramilitares, pero que siguen siendo los mismos y siguen estando allá. Entonces, nuestra petición, que nada tenía que ver supuestamente con la represa ni con la hidroeléctrica, era: no hagan ese proyecto hasta que nosotros no tengamos una garantía de poder entender qué es el proyecto, porque para eso necesitamos estar tranquilos. Venga, primero resuelvan el problema de la balacera permanente, resuelvan el problema de las minas antipersonales, en la zona está una de las zonas más minadas de Colombia, hay mucho territorio minado, venga, resuelva el problema de los desaparecidos, venga, resuelva el problema de los desplazamientos forzados, por lo menos el 60% de la población hemos sido desplazados alguna vez, hay gente que ha sido desplazada 5 o 6 veces, por lo menos eso, y después seremos capaces de entender qué es una hidroeléctrica. Esa era una petición y nos decían: no, el progreso no puede esperar, no puede esperar a que se resuelva el conflicto en Colombia. Fue la respuesta que nos dio el gerente de EPM en el año 2008-2009, en un debate que sostuvimos con él. El progreso no puede esperar a que se negocie el conflicto. ¿Por qué? Ya después Sergio Fajardo nos lo resaltó, es que la represa va a traer la paz. La represa es la esperanza de que haya paz en este territorio. Esa era la tesis de Fajardo, hoy le da vergüenza reconocerla y se hace el loco por ahí cuando tenemos debates y dice que no, que eso no, que no, que no sé qué, que yo no tuve nada que ver, pero en esa época ese era su discurso en el territorio, es que ustedes tendrían que estar agradecidos porque gracias a Hidro Ituango esto va a tener la oportunidad de pacificarse. Y entonces la gente le dijo: bueno, si es esa oportunidad, entonces primero resolvamos ese problemita, que no es menor, pues que no es así de sencillo, primero ese y después haga su hidroeléctrica, a ver si entendemos. No, tenían que ir a la par, y eso ha sido gran parte del dolor de Hidro Ituango, porque inmediatamente nos enteramos de que iba a seguir en el año 2010, de que iba a arrasar el primer campamento de Hidro Ituango en el año 2010, en la finca Cuní, que tenía unos vallados preciosos, que era un sitio arqueológico para nosotros. En esa finca encontraron 10 cuerpos cuando empezaron a excavar para hacer las primeras obras. Y esos 10 cuerpos los presentó el ejército como si el ejército los hubiera encontrado. cuando nosotros sabíamos que era en el proceso de excavación para hacer las obras. Y nosotros dijimos, si eso es ahí, hay muchísimos más. Nadie reclamó esos cuerpos. De los 10 cuerpos que encontraron en el año 2010, hay reclamado uno a hoy, por una razón, porque el conflicto sigue vivo, porque las masacres no han parado. Nosotros hemos documentado hasta el momento 134 masacres en los 27 municipios afectados. Hasta el año pasado teníamos 50 y pico y hemos seguido en la tarea de que hay que saberlas todas porque nos las quieren borrar. Y es una angustia de que nos las borren. No es que queramos torturarnos, es que necesitamos saber por qué nos hacen eso y por qué pasa y pasa y pasa. Entonces documentamos todas las masacres y nos dimos cuenta de que todos los muertos de las masacres no aparecen en los cuerpos. Y esas masacres, hasta el año pasado hubo otra masacre. Todavía es un conflicto continuado, o sea, no ha parado en el territorio. La desaparición forzada no ha parado. Los delitos de lesa humanidad, los desplazamientos, solo la semana pasada se estaban desplazando 4.500 personas en Ituango. La semana pasada, por el tema de los cultivos de coca. Entonces, contar la historia es muy difícil. Porque me decían los profesores de historia, Isabel, es que usted tiene que, para poder hacer esa tesis que nunca ha podido hacer, tiene que cerrar el ciclo. No, en Ituango no se han cerrado los ciclos, ni siquiera el del EPL que surge en el 9 del Paramillo, no se ha podido cerrar el ciclo del EPL, que se supone que ya no hay EPL en Colombia, y mentiras que sí, que están y que no sé dónde. No hemos podido cerrar ningún ciclo y casi que uno siente que no puede contar la historia porque no cierra el ciclo, pero en Colombia nos toca aprender a contar la historia mientras la vamos viviendo y además nos toca crear una nueva historia. Porque cuando yo leí en el estudio de impacto ambiental que decía que era imposible una oposición a Hidroituango y que era imposible porque a la mayoría de los líderes los habían matado y que era imposible porque había una historia de terror, lo que yo me dije a mí misma que hay es que crear la historia, porque no es posible, no es posible tal grado de indignación, no es posible que haya ética en Colombia con lo que está pasando en un territorio como el mío, pero tampoco con lo que ha pasado en todos estos territorios. La represa La Salvajina inundó el cementerio, allá no se llevaron los muertos, no se los llevaron. Aquí en mi territorio los privatizaron, hicieron una subasta, no se llama, ¿cómo es que se llama lo público? Una licitación pública para exhumar cuerpos. Eso no había pasado en Colombia. Porque se ha llegado a un tal grado de privatización, ayer que estaban hablando de las economías, iba a poner un ejemplo un poco macabro, se ha llegado a tal grado que nosotros el año pasado encontramos una licitación para exhumar cuerpos. ¿Por qué? Porque el Estado es incapaz de guardar nuestra memoria, de recuperar la dignidad. Y con ese documento nos hemos ido andando y encontramos que esa licitación y que de parte de esa licitación está la Universidad de Antioquia, y eso nos duele a los que somos de la universidad, a la compañera. Los que fuimos de esa universidad, nos duele porque ahora no solo tenemos más de 2.000 desaparecidos en el territorio, sino que tenemos muertos desaparecidos, porque las familias sabían en dónde estaban, y porque llegó la universidad, los sacó y ya no se sabe dónde están. Entonces no solo tenemos a los vivos desaparecidos, sino a los muertos desaparecidos. Y teníamos unos muertos que los compañeros del movimiento, por su ancestralidad, por su espiritualidad, recogían del río sin saber quiénes son, por qué murieron. Eso sí, que hayan muerto por violencia, porque en la tradición del cañón, el ahogado, es decir, el que se suicida o el que se quiere tirar al río, no se puede recoger, porque es que lo llamó el río. Entonces, solo se recogen los muertos de la violencia, no se recogen los muertos de su voluntad, porque hay un profundo respeto por la voluntad, así esa voluntad no nos guste a los demás o nos genere dolor, pero hay un respeto por la voluntad y esa voluntad se manifiesta en el río y las personas se arrojaban al río, no eran recogidas. Entonces, los barequeros, los pescadores, solo recogían aquellos que tenían signo de violencia. Y los enterraban en la ribera. Empezamos a documentar varias fosas en la ribera del río, de los mismos pescadores y barqueros que sabían dónde estaban, pero nosotros pedíamos garantías, porque contar en dónde está un muerto con la historia que tenemos y con el conflicto vivo es muy peligroso en Colombia. Sin embargo, empezamos a mandar datos, se logró con mucho esfuerzo que se exhumaran 159 cuerpos, pero nos faltan muchos más que muchas familias están buscando. Y por eso es que cuando nos hablan, somos un movimiento ambientalista, somos defensor de derechos humanos, somos un montón de cosas, porque la realidad nos llevó a que fuéramos ese montón de cosas y no podemos ser una sola. Podría hablarles mucho de las especies, podría hablarle de los 100,000 pesos, de los 100,000 peces que ellos mataron hace poco, de toda la biodiversidad que ellos mataron, las razones por las que mataron los peces. Pero creo que esta historia me gusta nombrarla de esa manera desordenada, es porque es una historia compleja y creo que le ha hecho mucho daño a Colombia creer que las cosas son simples, que se pueden narrar así de fácil. No, en esta historia no se puede. Yo a veces me siento incapacitada para contar, para tratar de transmitir, que me hacen falta palabras, gestos para decir lo que mi territorio está sufriendo, lo que mis compañeros y compañeras están sufriendo y el dolor que sentimos. Me faltan palabras y creo que esas palabras pueden estar en el arte y en otras partes donde yo no tengo ese acceso, pero que mis compañeros y compañeras sí lo tienen, y trajimos unos CDs. ¿Ahí será que no los trajimos? Unos CDs porque hicimos un trabajo de sanación a partir del canto. Y muchos compañeros y compañeras cantaron, grabamos ese CD, se llama Encanto Cañonero. Estamos en un refugio que estamos tratando de constituir en el municipio de Toledo para todos los líderes que estamos amenazados. Queremos tener un refugio porque el Estado no nos va a proteger. El Estado no tiene ningún interés en protegernos porque está, digamos, claramente a favor de esta visión de desarrollo. Ah, sí, sí, están, gracias. Este es nuestro CD, lo tiene también el maestro. Se llama Encanto Cañonero y es a partir de la avalancha y del llenado ilegal. Hicimos un proceso espiritual y en el que salieron muchos cantos, coplas que quedaron recogidos en este CD y que les pedimos nos ayuden, vale 30,000 pesos. Y estamos también produciendo en ese espacio colectivo, en el refugio humanitario, donde están algunos líderes que estamos amenazados, estamos produciendo café, se llama Café Cañonero Ríos Libres, también para que nos compren, ya por aquí nos compraron, y también estamos las compañeras de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida, estamos tejiendo estos bolsos con los mensajes que… Ah, y también los hombres, ese es de un hombre que ya también está tejiendo, gracias Jonathan. Estamos tejiendo y esto fue un ejercicio súper lindo porque las barequeras y pescadoras nunca habían tejido, no tienen, como decían ellas, somos muy torpes porque estábamos acostumbradas al trabajo fuerte del río y empezar con una aguja era muy delicado, era demasiado delicado para mujeres tan fuertes, pero ha surgido de una creatividad inmensa y es una manera también de expresar el dolor. Hoy, ¿qué queremos hacer? Queremos ser muy autónomos porque creemos que lo que está en riesgo es la autonomía, es la posibilidad de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, porque una represa también decide por nuestro cuerpo. Ellas se sienten hoy débiles, frágiles, los compañeros barequeros se sienten débiles, que sus músculos son distintos porque todo el día trabajaban en una labor pesada y hoy un compañero me decía, me siento inútil. Inútil, porque no tengo las rocas para alzar, porque no tengo la atarraya para… Ha cambiado su cuerpo. Entonces, nos determinan el cuerpo, nos determinan el proyecto de vida, nos determinan el espíritu y nosotros y nosotras queremos rebelarnos ante eso. Y por eso el primer objetivo del movimiento es permanecer en el territorio. Y quiero cerrar con decirle al profesor, nosotros consideramos que la vida en la ciudad es indigna. Respetamos al que quiere vivir en la ciudad, pero no la queremos para nosotros. No queremos esa vida para nosotros. Nosotros queremos que algunos de los que están en la ciudad vuelvan al campo, que es la posibilidad de superar la crisis civilizatoria, porque creemos que el gran problema no es ni siquiera la energía o los megaproyectos, el gran problema es la concentración poblacional. Ese es el problema para nosotros, porque cuando hay tanta gente junta, demanda tantas cosas juntas y demanda que unos territorios seamos sacrificados. Y nosotros no queremos ser más territorios sacrificados. Muchas gracias. Bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá! ¡Hala, carachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde.